Y buenas tardes. ¿Qué tal, querido? Yo integro Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, efectivamente. Bueno, mira, lo que diga Videla, lo que digan todos estos genocidas, no es la muestra nada más que están sangrando por la herida. Es el odio y la sed de venganza que ellos tienen para con nosotros. Nosotros, fíjate que lo que exigimos, y gracias a Dios estamos logrando, es justicia legal desde ya, ¿no? Jamás, jamás. Justicia por mano propia. Así que, lamentablemente, estos están muriendo, son esos pactos de silencio, que jamás han dicho ni van a decir nada, ¿no es cierto? Pero te vuelvo a repetir, ya, gracias a Dios, la sociedad los ha juzgado y bueno, mañana es la condena de ellos. Y hoy, bueno, estamos camino Comodoro Py, justamente por la sentencia de 17 represores, ¿no? Así que ya te digo, son días realmente nosotros los consideramos gloriosos. Que jamás pensábamos, digamos, poder compartir estos momentos, ¿no? Tati, el hecho de que Videla haya colocado a Balbín como instigador del golpe, ¿qué sensación te deja? Mira, es como empezar a echar la culpa a otros, ¿no? Te soy sincera, yo no lo escuché, yo estaba en el brindis de fin de año en el Canal 7, con Radio Nacional, ¿no? Así que yo no lo escuché ni he leído que realmente cuáles fueron las barbaridades que ese hombre dijo, ¿no? Así que no te puedo decir nada con respecto a esto. Pero, no sé, viste, es muy fácil empezar ahora a querer echar culpas a otros, no sé, no te puedo, porque honestamente no me escuché, ¿viste? Decías días gloriosos y ahora también sabemos que en San Isidro han vuelto a convocar a los hermanos Noble Herrera para que vayan a dejar sus muestras para cotejar, digo, es otro paso importante también, ¿no? Pero por eso te digo, querido, son una cantidad de logros, de cosas, por eso los chicos de hijos van a haber música, de todo, porque son días para festejar. Además, son logros que no nos imaginábamos nosotros, ¿no? Digamos, poder compartir estas cosas. Así que ya te digo, realmente es una cosa muy positiva, estamos llegando a fin de año, y si uno hace los famosos balances que tantas veces dicen, en materia de derechos humanos realmente es fantástico, fantástico lo que hemos logrado y seguiremos logrando, ¿no? La última, Tati, ¿crees que Videla va a ir a cárcel común a partir de mañana? Bueno, ahí está, lo que yo pido es eso, común y perpetua, ¿no? Así que también vamos a ver ahora la sentencia sobre esos 17 tipos, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así que eso es lo que uno pide, lo que uno exige es eso, perpetua y cárcel común, ¿viste?